y rompo ya un pinche despadre en esta ciudad, ¿cuál es su pinche problema? A mí me mataron a mi hija, yo no soy una colectiva. Ni necesito un tambor, ni necesito un pinche partido político que me represente. Yo me represento sola. Y sin micrófono, yo soy una madre que me mataron a mi hija. Y si yo soy una madre empoderada y feminista, y estoy que me canta la chingada, tengo todo el derecho que María romper. No le va a pedir permiso a nadie, porque yo estoy rompiendo por mi hija. Y la que quiera romper, que rompa. Y la que quiera quemar, que queme. Y la que no nos estorbe. Todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Por nuestras muertas, ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha. Fuga Radial, Acción Cooperativa. Y bueno, pues ahora queremos, Angie, si tú quisieras esta tarde de coberturas con la cobertura justamente de Santa Cruz, contanos un poquito y presenta sobre todo la cobertura que han podido realizar las compañeras y tú en las manifestaciones de Santa Cruz. Claro que sí, hermanas. Primero que nada decirles que en Santa Cruz se han dado más de una movilización y eso está muy bien, como en el resto del país. Nos parece que está siendo articulado de esa forma. El 8M para nosotras es un momento también para poner en el tapete lo que está sucediendo con la polarización política a la que siempre nos quieren arrastrar como mujeres y cómo nosotras le estamos haciendo el escape a eso. Nos pensamos muy bien el tener este espacio autónomo y que se sigan dando libres de todos los partidos y de los discursos institucionales, como les decía. También ha sido importante poner en el centro el ataque del Estado que estamos sintiendo, ¿no? De este Estado cómplice que quizás nos quiere decir que con comisiones se van a solucionar la retardación de justicia, cuando para nosotras esto tiene que ver con una reforma total. Hay testimonios de compañeras importantes que han tomado la palabra y que han hecho circular sus voces, y que va a ser importante hoy escucharlas en esta fuga, hermanas. Sin duda, querida Angie, muchísimas gracias por tus palabras y por además darnos un pantallazo de lo que ha pasado ayer en Santa Cruz. Y bueno, ahora queremos dejarles con esta cobertura, con este registro sobre la manifestación en Tierras Cambas. Y bueno, pues después continuamos más con la fuga radial. Un abrazo, compañeras Fumi y Angie. Un abrazo, nos estamos charlando más tarde y ahora les dejamos con la cobertura del 8M en la ciudad de Santa Cruz. Pero agarra una cara. autoconvocada y autónoma que se ha llamado en Santa Cruz y que está haciendo su recorrido desde el comando departamental hacia la fiscalía. Y están algunas compañeras aquí acompañando esta movilización. ¿Cómo estás, hermana? ¿Cómo te sientes en este espacio autoconvocado y de gran cantidad de hermanas movilizadas en el 8M? Siento felicidad plena. Siento que tiene sentido la colectividad, la organización, la confianza política. Es importante que en medio de la situación pandémica, de la crisis política, social, en ningún momento las mujeres hayamos perdido la capacidad de estar en espacio de calle por diferentes razones, de diferentes motivos, pero particularmente en este día siento la potencia de mujeres que en su diversidad y muchas en una claridad política total están dispuestas a poner la cuerpa, a tomar las calles. Santa Cruz había sido un territorio muy jodido de doble moral y sumamente importante la presencia de muchas mujeres hoy aquí. Gracias, hermana. También nos encontramos con otra hermana que está en la movilización, en esta marcha para la fuga radial. Hermanita, ¿cómo te sientes en este espacio, en este momento de lucha en Santa Cruz? Un territorio bastante hostil, bastante machista. ¿Qué fuerza te convoca esta marcha? Me encuentro bastante conmovida y claro, las muertas que están ahí, con los cabrones impunes, con tantos cabrones que están afuera y el gobierno absolutamente en silencio. Eso es lo que me mueve, hermana, la rabia y la indignación. Y lastimosamente tenemos que salir a marchar y a pedir justicia. Y no nos vamos a callar, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Pensando en dedicárselo a cada una de ustedes. pero en realidad viene desde mí, desde mi corazón. Me rehúso a vivir con miedo a que me violenten los hombres, a vivir fuera de la realidad, a usar las drogas o el alcohol como vía de escape de este mundo hecho a la medida y al servicio de los hombres. Me rehúso a no disfrutar con mi amora de las plantitas que vemos en nuestro camino. Me rehúso a no salir a pasear un día con mi perrijije, solo porque este mundo es machista y lesbofóbico. Me rehúso a perdonar a mi abusador y al abusador de mi hermana. Me rehúso a no estorbarles ni incomodarles. Voy a ocupar todo el espacio que mi cuerpo y mi alma necesiten. Voy a ejercitarme y verme grande porque yo no soy una cosa diminuta que estorba en la sociedad. Voy a enojarme y gritar todo lo que quiera cuando algo no me parezca. También voy a gritar, saltar y abrazar con fuerza cuando algo me emocione. Voy a chillar si algo me conmueve o me lastima. Voy a acompañar a mis hermanas a gritar, saltar, llorar y ocupar espacio. Estas calles, esa casa, ese gimnasio, esa aula, ese parque, esa plaza, esa oficina, esa reunión, ¡nos pertenece! ¡Nos pertenece! Nos hicieron vivir con miedo durante siglos, haciéndonos creer que no merecemos habitar este mundo. Nos mataron, nos abusaron, nos quemaron, nos dijeron que nadie nos escucharía, que nadie nos creería. Nos castigaron cuando rompimos sus estúpidas reglas, porque ellos saben que ellos mismos no merecen ser escuchados ni tomados en cuenta, que mienten, que no pueden vivir sin nuestra explotación, que están fuera de sitio, incluso en esta marcha. Y que sus estúpidas reglas no sirven para nadie, excepto para ellos mismos. Ellos tienen el miedo de saberse inútiles. ¡Que el miedo cambie de lado, carajo! ¡Dale, Leti! Hola. ¡Compañeras! India, Unumi, puta, rebelde, transexuales, no binarias, juntas, revueltas y hermanadas. Compañera, estamos en la Catedral de la Injusticia, un lugar donde no podemos encontrar justicia todos los días. Sin embargo, compañera, mujeres creando le trae como regalo la sentencia de la manada después de 4 años, compañera. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! Es un regalo para todas ustedes, hermana. Porque no tenemos miedo y el terror sexual tiene que desaparecer de la vida de nuestras hermanas, de nuestras hijas, de nuestras compañeras. Compañeras, tenemos que estar unidas. La justicia no llega a la vida de las mujeres. Tenemos que crear otras formas de hacer justicia. Eso. Tenemos que crear formas de hacer sanciones sociales. Tenemos que tener aliados que contrarresten el machismo que existe entre nuestros amigos, entre nuestros hermanos, entre nuestros padres. Tenemos que estar unidas, hermanas, porque ahora no nos estamos peleando la posibilidad de ser felices, nos estamos peleando la posibilidad de vivir. Y esa vida tiene que ser libre, compañeros. ¡Viva la mujer! ¡Viva la mujer! ¡Viva la mujer! ¡Queremos! Compañera, tenemos que tener autodefensa. Tenemos que apoyarnos con los cursos de autodefensa. Apóyense, mujeres creando. Apóyense, compañeras, porque esta lucha no es solo de mujeres creando, de todas nosotras. ¡Eso! ¡Eso es una competencia de colectivo! ¡Esto es una lucha que tiene que ser unida para todos! ¡Tiene que radiar y llegar a todos lados! Y los jueces, los fiscales y la policía tienen que temblar cuando esté la lucha feminista introducida de la calle a estos estrados judiciales, a estos espacios de injusticia y de machismo. ¡Vamos, compañera! ¡Vamos! Yeah. exactamente su nombre completo. Él fue mi padrastro. Desde que tenía 3 años, yo le tuve absolutamente toda mi confianza. Intentamos ponerle una denuncia. ¿Saben lo que me dijeron? ¿Qué? Me dijeron que si no me tocó debajo de la ropa, si no me hizo nada más, no fue nada. ¡Hijo de puta! ¡Este es el tipo que me tocó! Mi nombre es María Carolina Vitavini Díaz. Fui abusada cuando solamente tenía 8 años de edad. Mi madre tenía que salir de trabajo, así que me dejó con mi abuela. Ella era muy vieja para cuidar de mí y una niña recién nacida que es mi hermana en ese momento de 1 año. Mi tío, aprovechando esto, abusó de mí. Me hizo hacerle felaciones, besos en la boca, tocamiento. Cosas que nunca voy a olvidar. ¿Y saben que me llegan a decir que no fue nada? Que lo que me pasó no fue nada y que como ya estoy grande y recién estoy hablando y denuncio esto, ya pasó tiempo y que me quede callada. No lo voy a hacer porque estoy harta de tenerle miedo, porque yo cuando lo hacía, cuando cada vez que él me abusaba le tenía miedo porque me decía que si yo decía una palabra le iba a hacer lo mismo a mi hermanita de 1 año y yo ya no quiero tener miedo de ese tipo. Diego Vitorini, eres un violador y un pedófilo de mierda y vas a pasar. Todo el día pone dinero, pone plata al juez, donde me sale con vuelta diciendo que no está, que no se puede. Yo pido justicia, por favor. Yo estoy aquí presente como madre. ¡Que me ayude! Campesinos, disidencias, animales. Con permiso del Estado, la policía nos sigue violentando. No hay policía buena. Muerte a la institución policial. Thank you. voz.